hemos hecho un curso intensivo, entre los que somos participantes de este movimiento y los que no teníamos experiencia previa en política, un curso intensivo y hemos vivido todo en un par de años. En realidad, un poco lo que a mí me gustaría plantear es que los tiempos y las reglas del juego no las ponemos nosotros. Entonces, nos ha tocado jugar con reglas de juego impuestas desde el oficialismo, ¿no? Con la ley electoral, que ha sido fundamental en nuestras decisiones, nos ha cortado los tiempos, nos ha impuesto un ritmo de trabajo, porque es una cadena de ahorques, ¿sí? Las exigencias que la ley electoral tiene para los partidos nacientes son muy estrictas y muy difíciles de llevar adelante. La otra han sido los cambios en el cronograma electoral, lo que ha movilizado la decisión de Pino Solanas de jugar de fuerte en la primera elección de nivel nacional que se va a dar este año, que es la capital federal. Es una decisión que se tomó en todo junto y con todos los integrantes de acuerdo. No fue a contramano de la voluntad del movimiento, sino con nuestro apoyo. El diseño, la idea es demostrar que Proyecto Sur deja de ser una fuerza testimonial o un partido chico, o bueno, donde normalmente se ubica la centroizquierda, y pasa a ser, haciendo una muy buena elección en capital, como se va a hacer, una fuerza que se prepara para gobernar. Bueno, en Olavarría planteamos, nos formamos con 2 años de trabajo intenso, y hoy nuestra intención fue siempre presentar lista y ser la opción de centroizquierda que no está. En el interior, y en Olavarría también, no escapa la realidad del interior, el electorado decide entre dos opciones, entre los dos partidos mayoritarios siempre, que en realidad vienen a ser distintas versiones de la misma cosa. Acá tenemos el Frente para la Victoria, conformado incluso por el esoberrismo en esta nueva etapa, y como oposición se plantea en su momento el FIEN, ahora devenido radical, con la figura de Cladera. Ahí no hay en realidad una opción real, es decir, no se está eligiendo entre dos cosas muy distintas. Cuando digo, no nos pongamos a pensar si son buenas o malas, pero son más o menos la misma manera de mirar la gobernación, la misma manera de mirar la ciudad, con algunos matices, pero solamente matices. No es una opción distinta, no hay un planteo de base que genere una opción real. Para nosotros, en general, es un desafío enorme llegar a toda la ciudad, a que toda la ciudad conozca nuestra propuesta, que conozca no solamente mi persona o mi apellido o mi cara, sino que conozca lo que Proyecto Sur tiene para ofrecer. Vamos a arrancar con recorridas barriales, con recorridas por la localidad, tratando de difundir hasta donde podamos las propuestas de Proyecto Sur, y para ver si se puede al menos romper ese piso que nos permita presentarse en octubre. Que nos permita presentarnos en octubre. Sencillo, por eso les digo, es decir, esta reforma nos ha puesto un par de collares de ahorque importantes, pero lo fundamental, que es lo que me gustaría que la audiencia le quede en claro, que nuestra propuesta es tan seria como somos los que integramos la fórmula. Es lo que pretendemos. Pretendemos ocupar un espacio que hoy creemos que está descubierto, que es un espacio donde estén todas las voces representadas, las voces de los trabajadores, porque nuestra lista está formada en su gran parte por trabajadores, y por aquellos que no lo tienen, que también tenemos representantes dentro de la lista del Movimiento Sin Trabajo. Es decir, las inquietudes más grandes que tiene la ciudad, es decir, las necesidades más grandes que tiene la ciudad, las que no están escuchadas, tendrían un lugar en nuestra agenda. Es lo que nosotros pretendemos hacer llegar a la población. Bueno, ha logrado también un armado seccional. Es un trabajo intenso y nos ha salido bien. Para la séptima presentamos a los diputados que representan la mayor parte de la región, que digamos, incluso manteniendo una proporcionalidad con los integrantes del movimiento, ¿sí? Hay representantes para la séptima de la primera diputación provincial de la séptima para Alvear, del Partido Socialista Auténtico, hay gente del Proyecto Sur de Olavarría, hay gente del MST, hay gente de Azul también, de Proyecto Sur, 25 de Mayo, Bolívar, Olavarría, Alvear, ¿eh? Así que tenemos un muy buen equipo trabajando.